Voy a ausentarme hacia tierras lejanas, le dije a la dueña de mi corazón. Voy a marchar en busca de fortuna para poder darte completo mi amor. Me llevaré el recuerdo de tus besos y el lindo retrato que me diste ayer. Lo mantendré muy cerca de mi pecho como una reliquia de nuestro querer. Con un coraje que yo no esperaba, me dio aquel adiós con sus besos ardientes. Y de rodillas me juró constancia y prometió amarme fiel hasta la muerte. Al extranjero partí muy confiado y dispuesto a jugarme todo por el todo. Me consolaba mirando el retrato, quería hacerme rico, no importaba el modo. Pronto la suerte empezó a sonreírme y una gran fortuna logré reunir. No me cambiaba por nadie del mundo, porque al fin podría muy feliz vivir. Con la emoción reflejada en mi cara, emprendí mi regreso anhelante de amor. Me pellizcaba para convencerme de no estar soñando una vana ilusión. Sin contratiempos llegué hasta su casa y corrí como un loco a abrazar a mi amada. Se derrumbó mi castillo de arena porque la maldita ya estaba casada. Mirando al suelo me dijo muy triste: soy muy desdichada, llévame contigo. Ya para qué te lamentas, malvada, si no me esperaste, este es tu castigo.